siento que algo cambió cuando me le acerqué. Siento que algo pasó, me enloqueció, me enamoró. Siento que algo pasó, me enloqueció.